Así que la semana que viene, ya a partir de la semana que viene empiezan las obras. Tenemos seguramente algunos meses para poder terminar absolutamente todos, pero se va a priorizar en un inicio el servicio de iluminación, después el servicio de agua y de gas, y seguramente el último que va a estar en servicio funcionando va a ser el cloacal, porque hay que hacer la estación de bombeo, como todos conocen. Así que la verdad que conformes, igualmente vamos a hacer como estamos haciendo, o como comenzamos a hacer, algunos mejoramientos en las calles. Vengo de recorrer los lugares donde pudimos trabajar. Así que bueno, creo que es una noticia importante para los que habitan, pero vuelvo a repetir, todos sabíamos el problema que estábamos, no era que estábamos olvidados de ellos, sino que la dificultad de la gestión y la dificultad de conseguir el dinero fue lo que retrasó todo este aspecto. Así que ahora nos queda trabajar sobre las otras viviendas paralizadas, que bueno, ahí me estoy tratando de comunicar con el IPPB, porque es el programa de rescate que va a entrar por la provincia para las que faltan terminar, que son las bueno, de la empresa que quebró. Así que contento por ese aspecto. Además presentamos y estamos en una buena perspectiva ya de firmar los acuerdos para el programa del PROMEVA. El PROMEVA, bueno, muchos de ustedes y alguno que escuchará esto se debe recordar, son programas de mejoramiento barriales que tienen intervención en el Nehuén, en el 22 de abril, en el 30 de marzo y en el Álvarez Guerrero, donde planteamos todos los servicios. Van a quedar con cordón cuneta, con vereda, con el gas aquel que le falta, con mejoramiento de los espacios comunes, con arbolado, con bueno, todo lo que significa para mejorar el hábitat, y eso es una cosa sumamente importante también, que no sabemos la cantidad de días, pero que por lo menos esta es la segunda entrega que hacemos, y yo creo que en algún tiempito más ya firmamos el compromiso definitivo del convenio, que va a traer muchas mejoras en ese lugar. Y después, bueno, como todos saben, estamos al trabajo de la Agencia Vial Municipal, que estamos pidiendo algún nivel de colaboración a nivel nacional, tanto técnico como de equipamiento, que todavía no tuvimos el resultado de que vinieran, pero estamos dentro de la lista de las visitas posibles a venir, que eso también es otro compromiso de campaña que tomamos. El tema de la basura y el tema de la cuestión vial eran dos problemas profundos y que estamos trabajándolos para darle el cambio. Y después hay muchos otros proyectos, bueno, el que tiene que ver con el que también tuvimos con el parque industrial, que hicimos todo un mecanismo de presentaciones de papeles y que ahora también vamos a poder pedir infraestructura para el parque. También asistimos a un encuentro con inversores italianos, donde junto con la provincia y el secretario de Fruticultura fomentamos y mucho el tema de los speciality, las producciones que tenemos las características de poder tener en la ciudad y en el IDEBI, como pueden ser los nogales, los avellanos, la quinoa, el alpiste, la zanahoria, es decir, especializarnos en productos más que en este tema de tan remanido de la tomatera, que siempre trae inconvenientes y ha traído demasiados inconvenientes específicos. Bueno, y en Buenos Aires estamos con otros programas sociales que vamos a ver si nos salen, que también nos presentamos para calificar. Tuvimos también en el emprendedurismo, en las acciones que se están haciendo para presentar el tema de emprendedores. Y bueno, más o menos es una breve síntesis de lo que hicimos. Respecto al 22 de abril, las obras comienzan la semana que viene, ¿y qué monto se reciben? Y estamos hablando de casi lo que hace falta para hacer todos los servicios que deben estar, en este caso, en 25 o 30 millones de pesos aproximadamente. Porque después acuérdense que la otra parte son de los servicios de las casas que faltan, ¿no? Uh-huh. Así que esta es la parte del 22 de abril que logramos, a través de hablarlo con la provincia y con la nación, iban a entrar todos por el esquema del salvataje provincial, pero acá se daba la característica de que estaban terminadas las viviendas y además estaba viviendo la gente. Con lo cual, el apuro era este, darle mejor calidad de vida a los que estaban viviendo, ¿no? Independiente con esto de, digamos, lo de hoy, la lluvia, el frío, ¿cómo se está llegando a los vecinos? Hay lugares donde prácticamente es imposible llegar a, ni siquiera a casa, casillas que hay construidas, es a demanda. ¿En dónde? En la gente que fue corrida para construir el barrio 22 de abril, que está a un lado del 30 de marzo. No, la... ¿Tienen consolidación de calle? A ver, hay la corrida, vos lo que estás hablando, quizás son lugares que son usurpados. En eso es la verdad que no, como política que venimos transmitiendo a través del tiempo, no tenemos disposición de hacer obras en lugares que están usurpados. Eso queda clarísimo. Y esto es a partir de la 29 al fondo. Si vos me estás hablando de eso. Con chicos que están viviendo en ese lugar. No hay ningún problema de trasladarlos a ningún lugar, pero son, es decir, muchos de esos que ponen a los chicos como escudo de su problema, es gente que viene de otras localidades y se asienta, y creo que no sé si todos estarían de acuerdo en que yo, sobre un terreno no público, haga inversiones para gente que tampoco está anotada en la cosa. Lo que siempre le ofrecemos a esa gente es si quiere trasladarse, y por esa gente no es de acá, vino y apareció acá, que es distinta la problemática. Entonces, lógicamente, si necesitan un traslado para ir a un lugar seco, no hay ningún inconveniente, pero invertir en lugares que no son públicos y que no tenemos el dominio es imposible. ¿Y la ayuda social, intendente, para esa gente cuál es? Es lo que te estoy diciendo, es decir, fuera de las infraestructuras y las obras más que se pueden hacer, ¿cuál es lo social para ayudar a esa gente? Depende de cada uno, pero lo hemos hecho, pero lo que volvemos a decir, están en lugares que son imposibles de sostener y de mantener. Si vos vivís adentro del río, yo no te puedo dar que esté seco. Y el problema que tienen es que están en lugares que no están habilitados desde la formalidad. Entonces es imposible solucionarlos. Intendente, hay clubes, iglesias, vecinos en particular que están manifestando su preocupación por las tarifas de gas que llegan muy abultadas. ¿Se ha hecho algún tipo de gestión en esta visita que hizo a la capital? Sí, con los intendentes, cuando estuvimos con Frigerio, le comunicamos esto. Bueno, a las tarifas domiciliarias no, porque existe tarifa social. A los clubes también, los que están anotados en los clubes también se pueden presentar y tienen también una tarifa especial. El mayor problema estuvo centrado en las actividades, por ejemplo, a nosotros nos toca en el parque industrial el tema de la fábrica de ladrillo, específicamente, como para poner un paradigma. Y después los que tienen también problemas son los que prevendieron hotelería, que vendieron con una tarifa determinada sin tener en cuenta ese nuevo valor tarifario de gas. Ayer se reunieron también en Bariloche respecto a ese tema. Hablé con la ministra de Turismo a ver cómo había sido. Están todos de acuerdo, la ministra de Turismo también está acompañando este proceso, y la discusión básicamente es, o por lo menos lo que yo opino, yo no sé si la tarifa tiene que ser esta o aquella, pero sí que quizá que tiene que haber una gradualidad en los que el insumo de gas es indispensable para el tema de la formación de un producto de venta. Entonces, a los demás, supuestamente con las tarifas sociales, beneficiaría algún caso de esas cosas, ¿no?